Activando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué pasa, Euge? Te viene, no me chicanees, porque el problema no es con la canción. El problema, la canción es preciosa. Lo que me molesta es que no puede ser que la gente considere que vivir solo cuesta vida, así, recortado, así, solito, fuera de contexto. Pero es que no es recortado. Es una frase magistral. Pero es que no es recortado fuera de contexto. Vos estás enojada porque hay alguien en el barrio acá que tiene en la luneta vivir solo cuesta vida. Pero, a ver, todo es en su contexto. Hay gente, ¿no?, que lo tiene tatuado en su piel. Vivir solo cuesta vida. ¿Qué quiere decir vivir solo cuesta vida, Luis? Le dedicamos este bloque a Juan Felpeto, que debe estar contentísimo con vos en este momento. Vivir solo cuesta... ¿Qué es vivir solo cuesta vida? ¿Cómo que es vivir solo cuesta vida? ¿Cuántas vidas? Es parte de... Al gato no tiene problema porque tiene 7, así que... A ver, es lo mismo que yo te diga qué sentido tiene... esas cosas salpicadas de Pollock en los cuadros. Es el arte tiene mil formas. Bueno, está bien, tiene el sentido de ser parte de una canción de Los Redondos, muy bonita, por cierto. Claro, y además de una yo diría de un movimiento de masas. Totalmente. Increíble. Cuando la política estaba ausente, había un gran movimiento de masas en los 90. Que tenían muchísimas particularidades, el multiclasismo, entre otras cosas, ¿no? Porque mira, yo te puedo decir, si no, ¿qué hacemos con esto? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Pero vos conoces a alguien que se... Igual, no, disculpame, pero no tiene nada que ver. Pero, escúchame, vos conoces a alguien que se haya tatuado ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. No, porque es muy largo, es muy bueno, largo. Pero estamos hablando de eso, no estamos hablando de la canción. Bueno, perdón, no, nadie se lo tatuó porque Silvio Rodríguez es de los 70, de los 80. Pero porque el tatuaje no estaba tan difundido. Pero te quiero ver, a ver. Pero si... Pero además, ¿qué tiene que ver el culo con la témpera? ¿Cómo que tiene que ver? Anda. Ojalá que la tierra no te... Y ahora dejala entera, No vas a hacerla lo de siempre, censura de sacar a Silvio Rodríguez. Ahora la dejas entera. Como dejaste entera recién la de Los Redondos, que me parece muy bien, y como dejaste entera la anterior. Ahora la dejas entera hasta que termine, porque es preciosa. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Un disparo de nieve, ojo, con el disparo de nieve que se hace. No la pises, callate y dejá cantar al tipo. Hace agua el disparo de nieve. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta,